El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Al enterarse, el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. En Belén de Judea le respondieron, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Herodes mandó llamar secretamente a los magos y, después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella, los envió a Belén diciéndoles: vayan e infórmense cuidadosamente acerca del niño y cuando lo hayan encontrado avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que habían visto en Oriente los precedía hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría y al entrar en la casa encontraron al niño con María, su madre, y postrándose le rindieron homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones: oro, incienso y mirra. Y como recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos celebrando, ayer celebramos las primeras vísperas, hoy celebramos la misa del día de la Epifanía del Señor, o también la clásica fiesta de los Reyes Magos. Jesús se manifestó allí en Belén, la manifestación del misterio de Dios, un misterio planeado por Dios a lo largo de muchos siglos, concretado en el pueblo de Israel, 2000 años antes del nacimiento de Jesús, digamos preparado así de modo más inmediato, a través de ese pueblo, de la ley, de los profetas, del culto, del templo, de todos los símbolos que tenía ese pueblo, y concretado en el momento, digamos, que Dios le pareció oportuno. Y así, cuando nace Jesús, como sabemos, se manifiesta a diversas personas, a los pastores que eran judíos, que estaban allí apacentando sus rebaños, y a estos personajes venidos de Oriente, estos estudiosos del cielo, digamos, venidos de Oriente, que representaban no al pueblo de Israel, sino a los paganos, a todos los pueblos que no eran de raza judía. En ello estamos de algún modo representados todos nosotros, todo lo que va a ser después la apertura digamos, a todo el mundo de la evangelización. Esto para nosotros es muy evidente, pero costó mucho. Inclusive el primer concilio de Jerusalén es en torno a estos temas, inclusive los mismos apóstoles pensaban que Jesús venía a salvar al pueblo de Israel. Y Jesús lo que plantea es una salvación a todos los pueblos, ¿no? Esto ya está incubado entonces, esta verdad que luego se va a desenvolver y que va a costar entender cómo era eso, le va a costar a los apóstoles mismos en la primera evangelización, ya estaba manifestado como signo en estos personajes venidos de Oriente, no que no eran del pueblo de Israel. Ayer tomábamos algunos símbolos, el oro, el incienso y la mirra. Ayer teníamos a los reyes en misa, ¿no? Y teníamos a los niños, y no están los reyes, no están los niños. ¿Qué va a ser? Es así, como el azúcar y las hormigas. Bueno, el cuento es que ayer tomábamos los dones del oro, el incienso y la mirra. Los dones que ellos le dan al niño Jesús, que representan o hablan simbólicamente de quién era el niño, ¿no? Decíamos que el niño era rey, por eso el oro, el incienso porque era Dios o es Dios, y la mirra porque es verdadero hombre. Hoy vamos a hablar de la estrella, otro símbolo muy, muy hermoso, que habla más de los magos, de los reyes, esto, de la disposición de ellos. Esta estrella misteriosa, ¿no? Que bueno, que ellos descubren en el cielo y que los guía hasta encontrar al niño allí en el pesebre. Bueno, en el pesebre, en el lugar donde estuviese ya en ese momento el niño, ¿no? Lo primero que podemos decir, porque es una gran enseñanza para nosotros también, es que, bueno, ellos encontraron al niño porque buscaron al niño. El Papa Benedicto XVI en una homilía decía, ¿no?, hablando de los reyes, que eran, tenían un corazón inquieto, como el de San Agustín. ¿Vieron? No hiciste para ti, dice San Agustín, por eso nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Es decir, buscaban porque deseaban, porque amaban. Tendrían todo ellos del punto de vista material, pero les faltaba algo, porque lo material no llena el corazón humano. Dios sí lo llena, pero a Dios, ¿cómo lo tenemos en este mundo? Y no lo tenemos plenamente. Lo tenemos, lo perdemos, lo volvemos a recuperar, en fin, no está plenamente. Por eso siempre estamos como insatisfechos y siempre tenemos que tener ese corazón inquieto, ese corazón que busca. Porque ya digo, el buscar es el, busca el que tiene deseos. Y si busca, digamos, y persevera en esa búsqueda, es cuando es movido especialmente por el amor. Pero no alcanza con buscar, sino, como hicieron estos magos, buscaron en el lugar adecuado. O sea, Dios le dio un signo que era la estrella, y siguiendo la estrella, siguieron la estrella y todas las peripecias del camino, que no le fue fácil, no llegaron de una, sino que tuvieron que ir preguntarle a Herodes, bueno, todo lo que escuchábamos recién en el relato. Porque Dios se manifiesta, se hace presente a nosotros al modo connatural nuestro. Y nosotros nos manejamos a través de signos, de símbolos. Nosotros, para llegar a lo invisible, tenemos que llegar a partir de lo visible. No podemos llegar a lo invisible directamente, porque tenemos el cuerpo. El cuerpo no, nos impide mirar y ver directamente lo invisible. Cuando seamos almas puras en el cielo, digamos, esperando la resurrección, ahí será otro modo de conocimiento. Pero el modo de conocimiento nuestro es que nos tiene que entrar a través de los sentidos. Y para entrar a través de los sentidos, tiene que ser sensible, ¿no? Tiene que ser algo que se pueda percibir por los sentidos. Por eso, si la persona no escucha bien, no aprende a hablar, por decir así, ¿no? Bueno, entonces, Dios se manifiesta a nosotros a través de símbolos, de signos, es decir, cosas sensibles que esconden otra realidad, que nos llevan hacia otro, que es como un puente visible, como un puente sensible, que paso a través de eso visible y llego. Por ejemplo, ¿cómo nos conocemos unos los otros? Una persona habla, uno escucha, la ve, y a partir de lo que habla, escucha, puede llegar a conocer un poquito más cómo es el alma de esa persona, nunca del todo. O puede enamorarse de esa alma, ¿no es cierto? Pero porque por lo que ve, por lo que escucha, si no nos entra por los sentidos, no funcionaría, no sabemos conocer o amar de otro modo nosotros, porque no somos espíritus puros. ¿A qué voy con esto? Que Dios se sirvió de la estrella. Fíjense, no fue una locución interior nada más, que les habló internamente y los fue guiando así, para acá, para... No, se sirvió de algo visible. Pero eso visible no le hubiera servido de nada si ellos no lo hubiesen interpretado, si no hubiesen dado el salto para interpretarlo como un signo de Dios. ¿Ven? Es algo visible, pero si uno se queda en lo visible nada más, tampoco se da. Tiene que ser que uno tome eso visible y dé el salto ese, y sepa descubrir lo que está detrás. Esto significa muchas cosas que son muy aplicables a nuestro tiempo, y diríamos que más todavía que en los tiempos, pero pues, la estructura humana es la misma, la de los Reyes Magos, la del hombre de las cavernas, la de nuestra, es la estructura humana, la lógica humana, el modo de obrar humano, nuestra estructura interna es la misma. Eso no ha cambiado, así como no ha cambiado el sistema digestivo, no ha cambiado el sistema de conocimiento y de amor. Pero fíjense que estos entonces eran capaces de ver la estrella, pero de trascenderla. Porque si la persona no es capaz de trascender lo sensible, no llega al significado. Y apliquémoslo a nuestra vida, por ejemplo. Si uno tiene una cruz, una dificultad, y no es capaz de trascender la apariencia horrible que tiene eso, porque la cruz no es linda, no entiende por qué. No le puede dar significado a la cruz. No le puede dar sentido. No es signo de nada, o es signo de catástrofe nada más. ¿Por qué Jesús dice, carguen su cruz y síganme? ¿Por qué abrazó la cruz? ¿Porque le gustaba sufrir? ¿Le gustaba el sufrimiento? No, porque eso no es normal que le guste a alguien. Porque él veía detrás de esa cruz la voluntad del Padre. Era capaz de trascender lo sensible. Entonces, el puente es sensible sí o sí. Pero si no se trasciende el puente, no se llega al otro lugar. No se llega a entender. No se llega a lo que Dios nos quiere decir. No se llega a darle sentido. Toda la liturgia está llena de signos, ¿no? Como hemos explicado en otra oportunidad. Pero si uno no trasciende esos signos, se queda en lo bonito, lindo, feo, hermoso, pero no es la idea. Uno dice, tal niño Jesús, pero es un signo de Jesús, es una imagen. Si uno no trasciende y toca de algún modo, tocando esa imagen, toca con el alma al niño Jesús de verdad, puede ser más bonito, tener ojo de vidrio, pero no sirve para mucho, porque uno se quedó en el puente. En el puente no se puede quedar a vivir uno, ¿no es cierto? Bueno, estos magos entonces supieron trascender las apariencias y mirar para arriba. Yo pensaba, justamente los seres humanos caminamos somos bípedos, ¿no? Porque tenemos la capacidad de mirar así y mirar para arriba. Los animales en cuatro patas vieron como el chancho así, miran para abajo. Muy difícil que el chancho vea un avión. Tiene que acostarlo, no sé, es medio complicado, poner un espejo en el piso, pero no puede ver el chancho un avión. ¿Saben qué me viene esta imagen? Sin ninguna connotación, ¿no? Cuando uno ve a las personas así habitualmente con esta postura, ¿no? No mirándose la mano precisamente, ¿no? Pero qué buena imagen, ¿no? Si uno tuviera en cuatro patas, sería lo mismo. Ahora, mirar el cielo, hay que estar parado en dos pies, ¿no? Eso es lo propio nuestro. Mirar para arriba. Claro, si uno se la pasa mirando así, no va a ver nunca la mano de Dios, ¿no? Entre paréntesis, el mundo virtual no es puente, no es signo, por una sencilla razón, porque es virtual. No me lleva al conocimiento de otra cosa. Alguien puede decir, pero yo, padre, estoy escuchando ahora la misa por el mundo virtual. Por ejemplo, que nos ven por la camarita acá. Ah, pero eso supone que uno ya conoció la misa y valora la misa. Es como hablar a alguien, con alguien por teléfono o por el coso, porque ya lo conoce la otra persona. Ahora, conocer a alguien de cero a través del mundo virtual, esa cara es una abstracción. No se llega a conocer a la persona. Eso, si uno ya lo conoció, bueno, pero porque ya tiene un conocimiento previo. Pero el mundo virtual es totalmente contrario a lo que yo digo. No que sea malo, pero no tiene un carácter simbólico. Yo difícilmente pueda ver un paisaje, yo veo un paisaje y digo, salto a Dios enseguida. Digo, qué hermoso paisaje. Y enseguida puedo pensar en la grandeza de Dios. Veo un cielo estrellado y puedo pensar en la grandeza de Dios. Ahora, Si yo pongo una buena foto en celular, muy difícil que... Tengo que trasladarme al paisaje ese y de ahí saltar, pero desde acá, no. Porque ni siquiera sé si existe eso. No se puede trascender el mundo virtual. Es una pared, es un espejo. El mundo virtual es un espejo. Por eso la selfie. Es un espejo. No hay problema en mirarse el espejo, pero te deja encerrado en la casa. En cambio, la creación es una ventana. Es una ventana. Tiende uno, pasa a través de ese vidrio y ve más allá. Bueno, eso es lo que hicieron los reyes. ¿No es cierto? Vieron a través de la ventana, vieron la mano de Dios y encontraron a Dios. Y cuando lo encontraron, dice que se alegraron. ¿No es cierto? Porque es el efecto de encontrar a Dios. Bueno, pidámosle a nosotros que estamos también buscando a Dios y que, bueno, no se nos aparecerá una estrella, ¿no es cierto? Ni hay que estar esperando una estrella. De todas maneras, bueno, mirar un poquito para arriba y mirar a los ojos a las personas, pero Dios ha quedado a través de muchas maneras. El principal signo que tenemos es la Eucaristía, signo en cuanto que las palabras hablan de la consagración, ¿no? Ahí se ha quedado presente, pero bueno, si no trascendemos lo que dicen los sentidos, no lo vemos, ¿no? En nuestro prójimo, a veces con cara linda, a veces con cara fea, a veces virtuoso, a veces defectuoso. Pero si sabemos ver más allá, vamos a ver la mano de Dios. Aún detrás de ese prójimo que me ha herido, que me ha hecho mal, ¿no? Y bueno, y en diversos acontecimientos de la vida. Que Dios nos dé entonces ese deseo, ese amor, esa búsqueda de Dios y esa capacidad de saber mirar a través de los signos que Dios nos da, descubrir su presencia entre nosotros. Que la Virgen nos conceda esa gracia.